¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La prensa ha bautizado al pianista estadounidense Bill Evans como el poeta del piano, pero también ha hecho lo propio con el guitarrista noruego Terje Rypdal, el poeta del sonido de la Fender Stratocaster. Podemos leer por ahí en alguna de las tantas publicaciones que hace referencia a la maravilla de su música. Nació en Oslo en el año 1947, hijo de un director de orquesta y clarinetista militar. De jovencito, obviamente, en casa había muchísima música, así que fue muy natural para él volcarse plenamente a la música. Estudió música clásica, pero muy pronto se colgó la guitarra eléctrica al cuello, siendo autodidacta en su formación instrumental. Siendo muy jovencito y influenciado por los dioses del rock de aquella época, se convirtió en un miembro de los Vanguards, un grupo noruego de rock instrumental, que tuvo cierto éxito a nivel local. Y obviamente la fuerte influencia de Jimi Hendrix lo llevó a formar una banda de rock psicodélico, la Dream, por el año 1967. Pero las influencias, como tantísimas veces hemos comentado a lo largo de las veces que hemos escuchado su música, siempre han sido muy eclécticas, tanto como lo es su música, obviamente. Se sintió muy atraído por la música de Giorgi Ligeti, un compositor húngaro considerado uno de los más grandes compositores del siglo XX, cuya música se ha popularizado dado que el director cinematográfico Stanley Kubrick incluyó su música en dos grandes películas, emblemáticas películas de Kubrick, como fueron 2001, Una Odisea en el Espacio y El Resplandor. Dice Rypdal con respecto a esto en una nota periodística: oí la música de Ligeti y decidí ganarme la vida como compositor y guitarrista. Otro conocido crítico de música ha descrito la música de Rypdal como la mezcla del fraseo de rock y jazz con una preocupación por el color del tono y la dinámica a menudo redolente del mundo clásico. Ligeti no fue solamente la única influencia dentro del ambiente clásico, sino que también cayó bajo la influencia de Krzysztof Penderecki, un compositor y director de orquesta clásico polaco, aún con vida, que ha hecho su recorrido por el mundo del cine, no componiendo música para cine, sino que fracciones de sus obras han musicalizado obras del director mencionado anteriormente, Stanley Kubrick. Bueno, y obviamente Coltrane y Miles fueron influencias notables para Rypdal. Comentábamos hace algunos espacios atrás, en estas últimas semanas, que el sello SM cumple este año 50 años de vida. Fue fundado por su productor y dueño Manfred Escher en el año 1969, 50 años de vida del sello SM. Y también comentábamos acerca de la figura del gran saxofonista Ian Garbarek, paisano de Rypdal, un saxofonista que, como hemos comentado, ayudó a cimentar las bases del éxito del sello SM, siendo el primer músico que grabara para el sello, también mencionado como artífice necesario de la existencia del sello SM. La relación de Rypdal con SM también se remonta por aquella época, se remonta al año 1970, cuando formó parte del cuarteto de Ian Garbarek en Afric Purple Bell, el mencionado debut de Garbarek para el sello SM. Algunos de los temas que Rip Dahl había preparado no llegaron a formar parte de la grilla, material obviamente que no escapó a los oídos y a la percepción del gran productor Manfred Heischer, que seguidamente le pidió a Rip Dahl que grabara su propio álbum con los temas aquellos que no habían sido considerados para la grabación o para el disco debut de Garbarek. Así que el debut de Rip Dahl también se grabó ese mismo año como líder de banda. Lo que se puede inferir que no solamente Garbarek fue uno de los miembros fundadores del sello, sino que el mismísimo Rip Dahl también formó parte de las primigenias horas de vida del sello. Y que a la vez, o a la par del propio Garbarek, también su espectacular sonido, su espacial sonido, su muy característico sonido, de alguna manera también selló un poco el estilo que hoy le conocemos al sello SM. Bueno, ¿con quién no ha tocado? Bueno, músicos locales y a la larga también miembros estables que integran el sello SM, como Paul Mikeborg, John Christensen, Miroslav Vitus, Jack Dejonen, John Sarman, entre tantísimos otros. Comentábamos, ¿no?, su pasión por la música clásica. Tantísimas veces también hemos comentado acerca del gran respeto que la comunidad clásica europea y de su propio país le tiene hacia Rip Dahl por sus enormes contribuciones al género. Empujado por esta pasión, estudió composición con Finn Mortensen y llegó a ser un prolífico compositor. Su larga lista de obras incluyen 6 sinfonías, música coral y de cámara, piezas para grupos mixtos de intérpretes e improvisadores clásicos. Algunas de las obras más notorias de Rip Dahl dentro de este género de la música clásica, podemos mencionar a Undissonance, publicada por el sello SM en el año 1990, que recibió elogios de la crítica en su lanzamiento y ganó el premio a la obra del año de la Sociedad de Compositores Noruego. Otros discos que han pasado también por nuestro espacio: Doble Concierto Quinta Sinfonía en el año 98, Lux Aeterna en el año 2000, un disco fenomenal, fantástico, una intensa y personal celebración de la naturaleza, la luz y las montañas de la infancia de Rip Dahl. Como él mismo expresa su pasión por la naturaleza y por lo que vivió de niño a través de la música, lo representa de esta manera, él lo grafica de esta manera. Este sentido de pertenencia a la naturaleza, comenta Rip Dahl, puedes sentirlo en todo lo que hago. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estamos escuchando este disco fenomenal Blue por The Jerry Dahl and the Chasers. Publicó SM el 1 de mayo del año 1987 y reeditado hace poquitos meses, el 18 de enero de este año, como comentábamos, seguramente por los festejos del 50 aniversario de la fundación del sello. La revista, la famosa y reconocida revista especializada La Guitar Player, señala: su sonido es uno de los más originales e inmediatamente reconocibles del planeta. Ciertamente, ¿no? Esta pequeñísima frase no puede ser más gráfica. La música de Rip Dahl es tan, pero tan especial y tan particular que sería difícil no poder reconocer su sonido tan espacial, tan impresionante. Y continúa: identificado por un tono majestuoso, resonando y cantando con un vibrato articulado con precisión y un sustain casi interminable, y un ataque de cuerdas a través de oleajes en el pedal de volumen. El sustain, que menciona la revista Guitar Player, es tan típico y tan propio, tan de él, tan de Rip Dahl. ¿Qué es esto del sustain? Me tuve que desasnar, ¿no? Consultado un sitio sobre música, dice que es un parámetro del sonido musical en el tiempo. Denota el periodo durante el cual el sonido permanece hasta que se hace inaudible o se detiene. Es tan característico esto de la música, o en la música de Rip Dahl, ese sonido que parece perderse en la lejanía del paisaje nórdico para volver lentamente como ahogado, después como traído por los vientos. El viento lo aleja, el viento lo trae, por allá se pierde. Imágenes del paisaje tan querido por Rip Dahl y que recrea o retrata tan espectacularmente en su música. Una de las características principales del disco que estamos escuchando hoy, Blue, por The Rip Dahl and the Chasers, una agrupación que él formara y que lamentablemente duró poco, puede notarse la comunión, el ensamble perfecto de los músicos para este disco. Una banda de rock que bien podría pasar por una banda, por un trío de jazz. Decíamos que uno de los atributos principales de este disco es que, así como una obra clásica, estoy segurísimo que Rip Dahl de alguna manera la concibió de esa forma, todos los temas están articulados siguiendo una secuencia temporal y un relato así sin fisuras, con una secuenciación y una continuidad que le da ese aspecto tan particular, que te permite escucharlo desde el primer tema hasta el último, que te obliga a la escucha toda como si de una obra clásica se tratara. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Blue, tercer Rip Dahl and the Chasers, publicó SM el 1 de mayo del año 1987, reeditado el 18 de enero de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

fenomenal, tercer recital and the Chasers, Blue, publicó SM el 1 de mayo del año 1987, reeditado el 18 de enero de este año, comentábamos, en los últimos encuentros de nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Se están cumpliendo los 50 años de la formación, del nacimiento, de la creación del sello SM, del cual, como comentábamos, el guitarrista Terje Rypdal junto a Jan Garbarek fueron los dos músicos que grabaron primeramente en el sello y que a su manera cada uno con su particular estilo forjaron no solamente el prestigio actual que el sello detenta, sino también el estilo musical tan propio, tan característico del sello SM. Muy bien, no dije la banda. Terje Rypdal, guitarra eléctrica, teclados. Bjørn Kellemyr, bajo eléctrico y acústico. Adam Cliff, batería y percusión. 8 cortes para un disco cortito que quedas con ganas de escuchar muchísimo más. Estamos a la espera de algo nuevo de Terje Rypdal. No hemos escuchado nada nuevo últimamente. Como detalle de las tantas veces que hemos comentado acerca de su música y de su particular formación, comentábamos, ¿no?, esta cosa del prestigio enorme que tiene el guitarrista dentro de la comunidad clásica. Mencionábamos algunas de las obras que el hombre grabara y tocara con su guitarra eléctrica, pero también hay otras en las que él ha compuesto obras para orquestas sinfónicas donde no ha ejecutado una sola nota de su guitarra, dirigiendo él mismo la banda o la orquesta, y en otras en las que ha permitido, ha cedido su puesto de director a reconocidos directores. Recuerdo una foto de él muy sentadito a un costado del estrado del director de orquesta, escuchando y seguramente vigilando y controlando que todo se ejecute como él lo escribió. Terje Rypdal, un gran guitarrista, inclasificable la música de Rypdal. Recuerdo una nota periodística en donde dice: mira, yo no soy músico de jazz, es un elogio que no me permito, me queda muy grande, simplemente soy un guitarrista. Modesto el hombre, pero ha forjado un sonido y no solamente propio y un prestigio enorme para su propia persona, como decíamos también para la vida y la historia del sello SM, sino para el movimiento en general. La música de Rypdal ha llenado un espacio que pocos hubieran animado siquiera a intentarlo. Guitarra eléctrica con piano acústico tocando partituras clásicas. Increíble. Muy bien, esto fue todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Javier Merlo en controles. Date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Te esperamos ahorita nomás el jueves en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Ojalá la hayas pasado re lindo.